de la cabeza. El lunes puede ser terriblemente sincero. El lunes puede apuñalarte o darte un abrazo de bienvenida. No te dejes llevar por este impulsivo universo. ¡Pará! Los lunes a las 11 por Villanos Radio hacemos De la Cabeza, una columna sobre música y salud mental. En la conducción dicen que está Javier Santa Cruz. Nos esperamos. De la cabeza. De la cabeza. Buen día, qué lindo arrancar así, ¿no? Entré en calor. Bueno, no sé, para nosotros escucharte, no sé si cantar, arrancar cantando así el día será tan lindo, lo dirás vos. A mí me cuesta porque, bueno, cantar es una faceta que estoy explorando recientemente. O sea, vengo cantando hace años en bandas, en coros sobre todo, pero bueno, esto de animarme a cantar mis canciones, cosas que yo escribo, es algo bastante reciente. Reciente, mirá vos, que es hermosa esa canción. ¿Cómo se llama esa canción? Gracias. Esa canción se llama Verde Claro, Verde Oscuro. Uh-huh. Es una canción que, bueno, yo estoy viviendo en Tanti hace unos años. Gran parte de las canciones que hago son compuestas en este ambiente. Y en este caso en particular, el sábado nosotros, digo nosotros porque yo generalmente me presento en banda, no, es raro venir solo. Lo que pasa es que hasta ahora estaban todos durmiendo, el resto de los músicos. No, sí, mentira, sí. Les mando un saludo que algunos están ahí escuchando. Bueno, el sábado nos invitaron a participar del festival que organizó la Brigada de los Chañares allá en Tantilango, como le decimos nosotros, ese sector entre Tanti y Cabalango. Y esta es una canción que a mí me gusta porque es una canción abierta, digo yo. Es una canción que, bueno, tiene muchos espacios para la improvisación, que ahí es donde suelen tocar las chicas y los chicos que me acompañan, la flauta traversa, la trompeta, el teclado. Y esta canción la presenté en un proyecto que estuvo en el Encuentro de San Antonio, un proyecto que se llamó La Nave, que fue un colectivo de artistas integrado por Juanma Gómez, Morenilla, el dúo Cactus, dúo Comadres, el Guille Tondo, el Vasco, bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero creo que éramos alrededor de 8 artistas. Y bueno, yo propuse esa canción para hacerla colectivamente. Entonces, que el artista que quisiera pudiera escribirle una parte de letra y cantarla. Así que, bueno, así fue que el Amore le escribió una estrofa y después Romy Luke de Cactus también le escribió una estrofa. Y, bueno, cuando la presentamos en el Encuentro de San Antonio, la cantamos juntos. Y después, cuando nos presentamos en el Punillazo, lo mismo. Ellas cantaron esas partes. Así que bueno, eso, la siento como una canción abierta y dije, bueno, en este caso que nos vamos a presentar en el Festival de las Brigadas, se me ocurrió agregarle algunas palabras acerca de esta realidad que nos aqueja ahora brevemente, que suele ser el tema de los incendios en el alrededor, ¿no? En el monte. Así que bueno, esa es un poco la buenísimo historia de esta canción que va mutando con el tiempo. ¿Sigue abierta la canción o se desarrolla? No, no, esta sí. Esta sí tiene esta idea de que siga abierta y que se pueda ir mutando porque, bueno, un poco eso, ¿no? De tantos años de estar con la música, como que la canción, bueno, eso, ¿no? Puede ser dinámica, ¿no? Yo soy bastante metódico en algunas cuestiones, pero me gusta la idea de que esta canción pueda ser una canción abierta, una canción compartida, una canción que vaya mutando según la necesidad o la presentación o... Tiene una estructura que da lugar para eso. Claro, sí, sí. Yo me imaginé ahí, no sé, ahí. Ahí apuntando algo, alguna frasecita, capaz. No sé, ahí en el medio, no sé. Bueno. No sé qué, no sé en qué. Puede ir un piano tranquilamente. Claro, que recién me contaba fuera de aire que estás estudiando. Estoy estudiando piano. Ahí con mucha responsabilidad. Creo que es lo único responsable que hago, creo que es eso, como lo siento, como lo vivo. Claro, claro, claro. Como viste, eso de ser metódico, como decís vos. Sí, sí, sí. Bueno, los presentamos. Creo que todos los que están escuchando creería que lo conocen porque lo estamos escuchando en distintos lugares siempre que está llevando la música, distintas propuestas. Francisco Alfaro, recién me entero que es psicólogo, no sabía. Así que somos colegas por ese lado. Así que bueno, me puso muy contento. Estoy muy contento que estés acá. Que estemos acá y podamos compartir este espacio que es salud mental y música. Se le agregó este año lo de la música, si bien ya siempre estaba dando vueltas, como algo medio obligado, digamos. Aunque no sea músico el que viene, algo de música tiene que haber, ¿viste? Sí. Como que esa es la propuesta de la columna. Así que bueno, Francisco, mirá, yo tengo acá... la idea es que también toques otros temitas, si querés. Sí, sí. Tengo una pregunta. Las preguntas son medias así como filosóficas también, ¿viste? ¿No? Me encanta. Después ustedes fíjense la hora nomás. No, por eso. La música, ¿qué lugar ocupa en tu vida la música? Bien, qué buena pregunta. Ocupa un lugar súper importante, lo que sí no ocupa un lugar prioritario. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Claro. A veces, esto que decías de lo filosófico, bueno, a mí, justamente por la carrera, ¿no? Yo estudié en la UBA, después estudié también acá en la UNC, pero la carrera de psicología tiene una formación filosófica fuerte y después, bueno, de hecho el título, antes de hacer la capacitación docente, que después la hice también, habilita a trabajar como profe de filosofía y he trabajado como profe de filosofía durante algunos años en Buenos Aires y es algo que me gusta mucho, me apasiona. Y bueno, creo que sí, que esto tiene un carácter filosófico que tiene que ver con el sentido de la existencia en parte, ¿no? ¿Y por qué digo lo de no prioritario? Porque a veces yo creo que tenemos, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema capitalista que tiene características que conocemos, que tienen que ver con el exitismo, con la productividad, a veces sentimos cierta exigencia de que, bueno, tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer de manera plena, porque así lo hacen los exitosos, ¿no? Y yo, que hace poco estoy integrando dimensiones más del orden de lo astrológico, yo antes no le daba mucha bola a la astrología, ahora empecé a estudiar más de manera autodidacta y con mucha gente que me rodea y que me enseña. Bueno, yo soy de Acuario y tengo esta energía que tal vez abre, ¿no? Y se dispersa y esta característica del aire de ir por acá, ir por allá. Y durante un tiempo en mi vida tal vez sentía eso, ¿viste? Como que hacía un poquito de esto, un poquito del otro y como que nada plenamente. Y después me di cuenta de que esa es mi naturaleza, esa es mi característica y que está bien así. O sea, yo, por ejemplo, el otro día en el festival, yo llevé todo el sonido, hice el sonido del festival, que es algo que me encanta hacer. Después me subí a cantar con mi banda, después me bajé y después me volví a subir con la válvula a tocar la batería. O sea, ni siquiera el mismo instrumento, ¿no? Entonces, yo sé que no soy el mejor baterista, pero amo ser el baterista de la válvula. Nada, me gusta tocar en una banda de cumbia, como es la Cumbata, y también me gusta tocar en una banda de jazz como es Ciclos. Y me encanta tocar con Carla Pesci en el dúo de Bossa Nova. Amo la música brasilera. Entonces, aparte de esto, bueno, soy profe, soy terapeuta, trabajo de terapeuta. Me encanta mi trabajo como terapeuta. Entonces, a eso va un poco la respuesta de que la música ocupa un lugar muy importante en mi vida, pero no es el único, no es el prioritario, sino que mi vida se compone como de distintas facetas y dentro de esas facetas la música es una súper importante, sí. Sino como que empieza a generar una presión que no está tan buena, ¿no? Sí, y aparte lo hablamos a veces con, bueno, le aprovecho, voy nombrando gente y la voy saludando, sí, sí. ¿No? André Cerdá es la cantante de La Cumbata y es amiga aparte, somos amigos hace muchos años desde que nos conocimos. De que, claro, llega un momento donde nosotros la música también la disfrutamos, obviamente, pero tiene una responsabilidad, claro. Incluso laboral, te diría, ¿no? Porque hoy tenemos ensayo, la semana que viene tenemos una presentación, en el caso de La Cumbata es una banda grande, entonces, bueno, el ensayo es justamente para ensamblar, ¿no? Para estudiarte la parte, entonces tenés que ir con la parte más o menos estudiada. Entonces, a veces hablamos con Ivana, también una amiga que le mando un saludo y compañera de mi banda, del proyecto de Francisco Alfaro, de no perder esa instancia para poder juntarnos a jugar con la música, ¿no? Como a zapar o hacer karaoke, ¿viste? Yo descubrí el karaoke hace poco y la verdad que está buenísimo poder tocar sin, o sea, cantar sin tocar la guitarra. No es algo que haría en público, pero así en el ámbito de la juntada y eso me encanta. Se viene el gran karaoke, yo me prendo. Claro. Sí, se prendía en todas, ¿viste? Buenísimo. ¿Qué te iba a decir? En esto de los instrumentos, de la yendo a la infancia, ¿no? Vamos para atrás, muy para atrás ahora. Sí, sí. ¿Cómo se fue dando, digamos? ¿Cómo te fuiste encontrando con los instrumentos, amándolos? Hablo por ahí para la gente que no, los que lo conocen ya está, pero los que no lo conocen, yo, bueno, no lo conozco, no te conozco personalmente, pero sí te fui a ver tocar varias veces. Y bueno, uno va pensando, ¿no? Viste, está todo el día con la... Viste, te vas imaginando cosas de la persona que por ahí nada que ver. Lo que sí. No, imaginario que hay sobre un músico. Sobre un músico, no, claro. Viste, está... Sí, seguro que está drogado, ¿viste? O, ¿viste? Esas cosas que... Claro. Yo no lo pensé, pero viste que la gente por ahí piensa que el músico es como que tiene una vida así como bohemia, muy fácil, quizá. O bohemia, ¿no? Con mucho o muy bohemia. Claro, y por ahí te está estudiando todo el día, ¿viste? Claro, claro. ¿Cómo viene...? O sea, ¿de dónde viene a vos esa comunicación con los instrumentos que estuvimos charlando 2 minutos antes de que entre con varios instrumentos? Que coincidimos mucho en eso, después profundizaremos, pero desde la niñez, digamos, ¿cómo se fue dando? Se fue bien, dando eso. Bien, bien. Bueno, Mira, el hablar de la infancia es, bueno, es muy, muy psicoanalítico, ¿no? Pero sí. Yo he hecho y siempre hablo de y aprovecho porque, bueno, este es un espacio que también lleva la salud mental en su nombre, ¿no? En el nombre de la columna, así que yo creo que, bueno, la música, yo no sé si la encontré o si la música me encontró a mí. Yo tengo una historia de identidad bastante interesante que la he compartido acá incluso en otras oportunidades que he venido, que este es un espacio que me encanta venir acá a la radio. Hacemos terapia. Sí, sí, sí. Esto, te digo que casi... Con micrófono abierto y con micrófono apagado también. Conocen todos mis, me conocen todos. Todo, pobre, sí, sí, pobre sí. La gente del otro lado. Yo creo que había algo, en mi familia no estaba la cuestión musical. Yo me di cuenta cuando me fui de la casa de mis papás que le llené la casa de libros, de discos y de instrumentos musicales, porque fue lo que me llevé cuando me fui, y un poco de ropa, ¿no? Pero fue eso lo que le llené la casa de arte, ¿viste? Mis papás no tenían formación artística, ninguno de los dos. Mi papá no había terminado el secundario, había trabajado comerciante desde muy joven y toda su vida. Mi mamá, bueno, ama de casa de y digo esto y bueno, obviamente que se abren los debates y las discusiones en torno a la actualidad acerca si eso es un trabajo o no es un trabajo. Bueno, nada, yo creo que sí. Por yo suerte, también. Mi mamá se pudo jubilar hace unos años, más allá de no haber hecho los aportes jubilatorios, pudo entrar en una moratoria y jubilarse, y yo lo agradezco. Y ella estuvo muy a cargo nuestro. Y mi mamá tuvo algunas intenciones de acercarnos a la educación, sobre todo, y a algunas facetas artísticas que, bueno, tal vez ella no había podido explorar en su infancia, en Entre Ríos, en el campo. Entonces, recuerdo de chico que nos mandaban a dibujo, así que esa fue como un primer acercamiento. A mí dibujar me gusta, pintar, pero lo hago hacia adentro, no como la música que lo hago hacia afuera, ¿no? Y después, lo de la música estuvo en mí, yo creo que me llegó un poco esto de las bandas, sobre todo las bandas de rock, el estereotipo o el lugar que ocupaba... Te diría que las primeras bandas así boom que yo recuerdo, yo no tengo hermanos más grandes, entonces no vino por ese lado, pero sí un poco en el boom de Soda Stereo y Rata Blanca en el momento de la balada del, ¿cómo era? Del Hada y el Mago, bueno, el disco de 1991 de Soda, ¿no? Canción Animal, con música ligera, esas canciones. Bueno, mis papás me habían comprado una radio primero. Mi mamá escuchaba radio, eso sí, escuchaba la REA, escuchaba, creo que la Andricina también era, a la mañana, mientras se hacían las cosas de la casa. Nosotros hemos ido a la escuela a la mañana y también a la tarde, entonces la radio estaba ahí, presente, y en algún momento me compran un grabador. Y ahí yo empiezo a grabar, dejaba grabando la radio... Y después escuchaba lo que había grabado y me armaba compilados con los temas que a mí me gustaban, ¿no? Todo muy de los cassettes de cinta, para la gente más joven, bueno. Después le hacemos un explicativo de estas cuestiones que ahora es todo virtual y... Ya va a volver. Sí, es que están entre nosotros, ¿viste? Porque con el vinilo pasó eso y con la cinta pasa un poco lo mismo. Y bueno, yo ahí fue como mi conexión con la música... un recuerdo que tengo yo infantil fue escribir la letra de Losing My Religion de R.E.M. sin saber inglés, escucharla en la radio, porque se ve que la pasaban todo el tiempo, entonces yo había escrito la fonética y la cantaba con la fonética, ¿viste? Ese es un recuerdo bastante primario para mí. Y después, bueno, con mi hermano y otro chico del barrio jugábamos a veces a los músicos con una raqueta de tenis y nos poníamos las antiparras de nadar tipo anteojos negros, ¿viste? Esas cosas, hay algunas fotos por ahí. Hasta que alrededor de los 12 años, más o menos, me surge el interés por tocar la guitarra y me llega la guitarra de la familia. Una guitarra que había estado dando vueltas y que me llega... Encajonada ahí, ¿no? Sí. ¿De quién era? ¿Te acordás de quién era? En realidad no sé si tenía un dueño concreto, porque era eso, me llega como la guitarra de la familia y me llega con esta idea de que, bueno, te llega la guitarra que como que va a seguir de paso, ¿viste? Como que todos habían estudiado y no, pero después ya la habían soltado, ¿viste? Y bueno, y no, en mi caso quedó la guitarra incorporada. Empecé a estudiar un poco de guitarra criolla con la mamá de un compañero de la escuela, de la primaria. Pero bueno, yo quería tocar la guitarra eléctrica, así que nada, ahí rock and roll. Conseguí una Fine, conseguí una Stratocaster Fine, muy barata, que vendí un vecino, y ahí empecé clases de guitarra con Rodrigo Celebroni, que es un profe y un músico excepcional de allá de Buenos Aires, que le mando un abrazo. Y bueno, y ahí arrancó la faceta de enseguida empezar a tocar. El rock tiene esa cuestión. ¿Qué edad tenía más o menos cuando arrastré la Fine? Y ya te digo, 12, 13. Ah, sí, 12, chiquito. 13 años. No, apenas 30 años. Apenas 30 apenas años. 30 años de práctica. Sí, sí, sí. Te iba a hacer un pedido, no sé si vos querés. Sí, ¿te animás a así tocar un poquito de esa, si te acordás alguno de esos encuentros con la guitarra criolla, esa vieja? Lo primero que fue saliendo, si te acordás alguna melodía, alguna canción que fuiste sacando, si hace, aunque sea un pedacito. La verdad que no, porque, no. A ver, no es que no me acuerde, pero bueno, mira, si me viene una, hace mucho no la toco, ¿no? Pero ¿cómo salga? A ver. O Lucy My Religion también, si no. Ay, ¿sabes que no me la acuerdo? Sí, creo que está en la menor, pero no me acuerdo bien. Yo siempre me río un poco de esto, lo hablaba ayer con una vecina, con la Lili, que le mando un saludo también, que tiene que ver con una canción que voy a tocar después, más tarde, que ella me decía, bueno, esto que vos comentabas, ¿no? De cuántos proyectos, ¿no? Es un desafío que yo me tomé en este momento de mi vida. Yo no sé, capaz que el año que viene estoy tocando en una banda o en dos, no sé, pero digo, en este momento o en esta, sobre todo esta temporada que pasó, yo me tomé el desafío de tocar lo más que podía. Como casi como un entrenamiento intensivo. Yo no me considero músico profesional, o sea, no soy músico de academia, no estoy recibido de profe de música o de licenciado en composición o esas cosas. Siempre hice música, pero al momento de estudiar, muchos de mis amigas y de mis amigos estudiaron música de forma académica y yo me fui más para el lado de la psicología, ¿no? Me encanta estudiar música, de hecho vengo de las clases del CEM, el centro... Le copamos el CEM, acá el Centro de Educación Musical de Carlos Paz, un espacio que, bueno, lo mismo, ¿no? Voy a ir diciendo cosas, pero hablando esto de la presencia o de la no presencia del Estado, qué importante, ¿no? Poder contar con espacios municipales, en este caso como el CEM, que con una cuota solidaria, con una cuestión cooperativa, uno puede acceder a clases de música de una calidad impresionante. Yo estoy estudiando en este momento batería con el Tito Gómez, canto con Mariano Jaime, que me dejó salir antes para venir para acá. Y tenemos el mismo profe de canto. Sí, el mismo profe, y con Cristian Escobedo, que hoy andaba un poquito enfermo, así que también le mando un saludo. Qué importante poder contar con estos espacios no accesibles para estudiar y la importancia del arte. Así que, y bueno, y justo ayer hablaba de esto con una vecina, de que yo tengo muchas canciones en la cabeza, pero capaz que vos me decís, che, tocate una cumbia. No sé. Y vos me decís, claro. Nah, ¿cómo? Si vos tocás en la cumbata. Bueno, pero yo no sé muy bien qué pasa ahí. Claro, yo arranca claro. El tema y yo, salís, o a y veces salís. Lo arranco yo el tema. Y lo toco entero y lo canto y todo. Pero al hacer algo que... Esto lo fui descubriendo ahora, ¿no? Que es como parte del ensamble. Que algo pasa ahí en el ensamble que hace que yo fluya en el ensamble. Ahora, si tengo que tocar la canción solo, o no me acuerdo de la letra entera, o tal vez dudo hacia dónde va el acorde... Es otra experiencia, pero deben ser unas 200 canciones que estoy tocando en este momento entre todos los repertorios. Pero bueno, vos me decís tocar Lucy una My playlist. Religion y digo, bueno, capaz que la toco, pero no me la acuerdo. No, yo decía porque me quedé encajado ahí en ese momento. No, yo recuerdo las primeras canciones que hacía, pero bueno, yo esto que por suerte, ¿no? Digo, la vida, el mensaje del flaco Spinetta, ¿no? De que mañana es mejor. Yo creo que es un mensaje súper profundo en una frase muy sencilla, muy simple, de que todos los días tenemos una nueva oportunidad. Y yo estoy descubriendo esto de amigarme con mi voz, ¿no? Y por eso también me parecía re interesante esto de que sea un espacio de arte o de música y salud mental. yo durante muchísimos años no estaba conforme con mi voz, todavía no lo estoy al 100%, pero bueno, ya lo hago igual, o sea, canto y vengo acá, vos me invitás y yo vengo a todo gusto a cantar y a compartir. ¿Qué sería no estar conforme? Perdón, te pregunto. ¿No estar conforme es que no te gustaba? Y como que no me escuchaba y no lo que escuchaba no me gustaba o no me sentía cómodo, cuestiones de inseguridad, ¿viste? Yo a veces digo que tal vez fue por compartir con grandes cantantes, ¿no? Yo en este momento, por ejemplo, bueno, Andrea Cerdá, me parece una excelente cantante, Carla Pesci, bueno, Paola Moreno Prieto, en su momento que compartimos música con el Juanma Gómez en el colectivo, un cantante impresionante, y en Buenos Aires mis últimas bandas también, en Rey Félix, con dos grandes cantantes como Cel y Juli. Tuvimos otro proyecto antes con Eugenia Tofanelli, una cantante impresionante. Entonces, yo creo que eso, viste que por más que uno no quiera, a veces compara. Incluso cuando yo llegué acá, que empecé a tomar el desafío, yo siempre fui de trabajar grupalmente, de componer colectivamente, ¿no? De capaz de ir a una banda y decir, che, miren, tengo estos acordes, bueno, capaz que... Con Mario Lofren, que tuvimos una banda muchos años, yo hacía la música y él escribía la letra, entonces fluía enseguida. Después en otras bandas tal vez no había alguien que escribiera, entonces ahí lo hacíamos entre todos, pero siempre como una cuestión colectiva. Y cuando yo hace unos 5 años me vengo de Buenos Aires para acá, asumo el desafío, también trabajándolo en terapia, de componer como solista, ¿no? Sin importar si esas canciones yo después las iba a mostrar o no, pero tomar ese desafío de decir, bueno, acá se me está jugando una inseguridad de decir, ¿cómo es la canción? ¿Tiene 2 vueltas? ¿Tiene 3? ¿Tiene 1? ¿Le pones un riff? ¿No se lo pones? Bueno, esto del cerrar, ¿no? Por eso ahora me permito dejar una canción abierta, porque ya me tomé el desafío de cerrar las otras, ¿no? ¿Cuánto tiempo de terapia? Perdón que te interrumpo. Uf, un montón. ¿Cuánto? Y yo debo llevar unos 20 años de terapia. Sí, me ganó. Sí. Y lo digo... Bien. Que a veces buenísimo. La gente en algunas conversaciones, nos pasó el viernes charlando con unos amigos ahí en Craft. Craft Beer es un lugar donde tocamos bastante seguido ahí en el Vado de Estancia Vieja. Es un lugar muy, muy lindo Mati. Para el Mati y la Eli, los dos unos genios. Y estábamos charlando un poco ahí de esto de las terapias, ¿viste? Porque a veces hay gente que sabe que soy psicólogo, hay gente que no, y surge siempre la charla de la salud mental. Por suerte hoy se habla mucho más que antes acerca de la moda, salud mental y el acceso a la salud mental. Y yo siempre digo que muchas veces hablo de las terapias y eso, pero no como terapeuta, sino sobre todo de mi experiencia como paciente. O sea, de las cosas que, así como hay gente que de golpe, no sé, a los 15 años descubrió el gimnasio, Y va a entrenar y ha ido a entrenar toda su vida, o alguien que estudia música o que estudia cerámica, hay gente que encontró la cerámica y es su espacio terapéutico. Yo descubrí la terapia y no, como te digo, o sea, mis papás no eran de ese palo, pero bueno, algo me llevó para ahí, creo que a los 19 más o menos empecé, y más allá de alguna que otra interrupción, siempre estoy haciendo. Ahora empecé hace unas semanas con una terapeuta nueva, voy cambiando de terapeuta. También me gustan mucho las terapias alternativas, complementarias le llamo yo. Me parece que el ser es una experiencia súper compleja y no se puede abordar desde un solo lugar de manera completa. Entonces, siempre con responsabilidad, ¿no? Pero creo también en esto que decía, ¿no? La astrología, las constelaciones familiares, la biodecodificación, la osteopatía, el yoga, la música, ni hablar, todo el arte, todo tiene una dimensión terapéutica. Y bueno, y el contar con ese espacio terapéutico permanentemente me ha llevado a poder trabajar cosas que otro diría, bueno, eso no es para ir a terapia, ¿viste? No es un trauma. Pero yo ya iba, entonces de golpe surgió un conflicto en una banda y yo lo llevaba ahí y lo charlaba ahí. Che, me peleé con el batero, o discutí con el bajista o el cantante, no sé qué cosa. Y bueno, todo eso a mí me ha permitido fortalecerme también artísticamente. Entonces, bueno, me tomé ese desafío de empezar a hacer mis propias canciones. Cuando llego acá y conozco a Jorge Soil y al Juanma Gómez, me invitan al colectivo, que era una banda que ellos tenían en ese momento, y me dicen, bueno, mirá, acá integramos canciones de los músicos que se suman. Digo, bueno, yo tengo una canción ya lista, terminada, todo. Así que se las mostré, les gustó, y la empezamos a tocar y ahí estaba Juanma, me decía, bueno, cantala vos. Y yo lo escuché cantarlo a él y dije, no, dale, cantala vos, que te queda hermoso, digo. Y bueno, y el otro día hablábamos con Juanma, que le mando un abrazo, que a mí me llevó 2 años poder cantarla yo. Pero mirá, bueno, y él, cuando yo presenté mis temas, que esto fue en noviembre del año pasado, en el encuentro de cantautores que organizaba Recreo, Pau me invita, me dice, nos cruzamos al principio de año y me dice, vos que tocás en tantas bandas, ¿no tenés tus temas? Digo, sí, tengo un cuadernito ahí con unas como canciones. Como te dije yo, ¿viste? Claro, yo tal cual. Tocate tus temas. Y bueno, y tomé el desafío y me tomé el meses, y yo le decía, no, este mes no puedo porque me voy a Buenos Aires, no, este mes no puedo porque tengo fecha. Y me dice, bueno, te queda noviembre. Me dice, octubre ya está ocupado, noviembre es la última del año, así que bueno, no, noviembre. Me dice, te queda noviembre. Le digo, bueno, dale. Y ahí, bueno, fue eso como una, yo lo sentí como una cuestión energética porque en 3 semanas produje todos los temas. O sea, claro, me senté en la compu todos los días a programar las baterías, grabar las guitarras, grabar los bajos, grabar las voces, grabar los coros, grabar las melodías. O sea, realmente posicionarme no solo como cantante o como cantautor, sino a mí me gusta también cuando me presento mostrar la faceta de productor que yo creo que he ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Y después, bueno, esto, son canciones abiertas, no es que estoy con la partitura al lado de el bajista diciendo, no, esa nota no va. No. Yo armo una idea general de cómo a mí la canción me suena en la cabeza y después en el ensayo cada cual le da su impronta y su forma. Pero bueno, la realidad es que yo cuando hago una canción no es que me imagino esto, yo cantando con un acorde. No, yo hago esto y yo ya me imagino una batería, un bajo, unos coros, me suenan en la cabeza. Entonces, esa experiencia para mí fue muy interesante porque fue poder bajar toda esa información que yo tenía en mi cabeza a la realidad. ¿Lo vas a volver a hacer? Ya lo estoy haciendo. ¿Lo estás haciendo? Sí, empecé a producir algunas canciones nuevas. Pero fecha, digo, así de otra vez de tus canciones, únicamente tus canciones. Es que se dio solo, porque imagínate que tocando en todos lados, tocamos... ¿Ahora lo estás haciendo? Claro. Ah, ya lo estás haciendo, está bien. Buenísimo. Te quería pedir un temita más, ¿puede ser? Sí. Bueno, mira, siento una pequeña... Sí, como que satura. ¿Puede ser que sea el micrófono o no? Aprovecho para saludar a alguna gente ahí en el Instagram. Si no, lo cambiamos a este. No, igual es apenitas. A ver, hola. Ahí se fue, ahí creo. No, está, está el... A ver, ahí. El Apache era del auricular. Ah, ¿el auricular es? Ah, listo. Ah, bueno, si no sale el aire a mí no me molesta. Sí, por suerte se dio esto de, bueno, muchos amigos y amigas, ¿no? En el ambiente y, bueno, lugares también donde uno va conociendo, lindos lugares para ir a tocar. Cuando yo presenté los temas ahí en noviembre, Ale, que también le mando un saludo, Ale de Otilia, me dijo, che, me encantaron tus temas, me encantaron las letras, me gustó la onda, me dice, tenés que venir, elegite una fecha si venía a tocar acá, en Otilia. Así que bueno, en verano hice 2 presentaciones en Otilia, una en enero y una en febrero. En enero íbamos a compartir con una banda de Buenos Aires, que bueno, por motivo de la crisis no pudieron venir, así que compartimos la fecha con música de Dos Locos, que es un dúo de acá de Carlos Paz. Y en febrero compartimos con el Juli Caprioli y Los Aviones. Hicimos una fecha también en Otilia. Y después, bueno, nos presentamos en la Feria de San Antonio, que es un lugar que a mí me gusta mucho, que siempre que puedo voy con los distintos proyectos. Me encantan todo lo que tiene que ver con cuestiones comunitarias, populares, emprendedores. Entonces he ido también ahí a compartir mis canciones en la feria. Tengo una amiga que está organizando fechas acá en la Costanera, en Vir para Creer. Ahí hemos ido también a compartir. Bueno, el otro día estuvimos en el Festival de los Chañares. Hemos tocado... ¿dónde fue la última fecha que hicimos? Ahora este finde fue el de los Chañares, ¿no? Este finde fue el de los Chañares, que compartimos algunas canciones. Y la semana pasada tocamos en Bulb, en la cervecería Bulb. También ahí hace un rato lo vi al Juanma, que estaba ahí en el Instagram, que abrí ahí para que la gente también pueda estar un ratito. El Juan nos invitó, así que súper agradecido, porque fue una fecha hermosa. Íbamos a compartir fecha con alguien, al final no, la otra persona no pudo, así que tocamos solos, vinieron amigos, amigas, gente que no conocía mis temas, que me conocía, como vos decís, de otros proyectos, pero no mis canciones. Así que la verdad que súper contento con esta experiencia. Y bueno, ahí para... Queremos escucharlas. ¿Subiste algo? No, todavía no. Me metí a presión, no. ¿Viste? Sí. Yo lo sé. Queremos escucharlo en algún momento. Pero es eso, ¿viste? Todo va madurando a su tiempo, ¿no? Después te voy a pedir por WhatsApp, así hacemos piratería con... Sí, obviamente. Está el proyecto de grabar con esta formación, que la verdad que a mí me encantó. Bueno, los nombro también para mandarles un saludo. María Laura Mayorano está en la batería, Juan Moreno en el bajo, Ramiro Caro en las teclas, Damián Landi en la trompeta, y bueno, quienes me apuntalan fuertemente son las dos cantantes, Ivana Álvarez Mazzotti y Paola Moreno Prieto, que aparte de cantar también toca la flauta traversa. Bien, mega banda, como mega banda. Bien ahí. No, es que con esa banda es como, claro, cómo no salir a tocar, claro. ¿Viste? Y aparte, bueno, con dos coristas, a mí me gusta Nafta, entonces traté de tomar un poco esa idea, por lo menos en la parte coral. Sí, hermoso. Y bueno, y eso también me dio la posibilidad de esconder un poco mi voz, por ahora, entre dos grandes cantantes. Así que, bueno, el proyecto es grabar con esta formación, que en poco tiempo encontramos una dinámica de ensamble muy linda, y eso tiene que ver con cuestiones ya más energéticas. Entonces, quiero plasmar un poco este ensamble. Lau, por cuestiones personales, no va a seguir tocando, entonces le pedí hacer este live session. Así que bueno, aprovecho, esto es una primicia, porque lo acabo de confirmar. No tenemos la fecha exacta, pero calculo que en junio vamos a estar haciendo un live session en Craft Beer, ahí en el Vado de Estancia Vieja. Golazo. Vamos a ver si será un sábado a la tarde o un domingo a la tarde. Y bueno, vamos a hacer una sesión en vivo para poder registrar todos estos temas en audio y video. Bueno, hay muchas amigas y muchos amigos que se están sumando ahí para formar el equipo de producción, y bueno, y grabar todos estos temas y poder subirlos a las redes, aunque sea no en una calidad profesional, pero que ya quede plasmado lo que fue esta experiencia, esta formación. Claro, esto es lo que hacemos. Y después de ahí, bueno, seguir, como te digo, empecé a producir algunas canciones nuevas, así que súper contento. Bueno, hago un... porque charlamos y del otro lado no se ven. Por pero eso capaz hay que empezar están, ¿viste? Con la música, ¿viste? Está bueno, pasa esto. Está bueno. Bueno, voy a hacer esta canción que la tocábamos en el colectivo en un momento, se llama Serenidad. Es una canción, es una de mis primeras canciones como solista, aunque en esta canción colaboró conmigo Mario Lofren en el armado de la letra. Así que, bueno, hago esta canción. Me acerqué a la soledad y recordé mil caras. Tantas veces enfrenté la libertad y recorté mis alas. En sus ojos descubrí serenidad y en la calma encontré una verdad para dejar todo lo viejo caer. Para pa, para pa, para. me acerqué a la oscuridad y recordé sus palabras. Tantas veces enfrenté la libertad y recordé mis alas. En sus ojos descubrí serenidad y en la calma encontré una verdad para dejar todo lo viejo caer. Y en sus ojos descubrí serenidad y en la calma encontré otra verdad para mirar todo lo nuevo nacer. Para pam, para pam, para pam, para pam, pa pa para pam, pa para pa. Bien ahí. Ahí estoy emulando la trompeta y la flauta. Pero bueno, como les decía, eso, ¿no? Como yo pienso las canciones, ya las pienso con las melodías, eso, y bueno, después cuando uno tiene que ir a tocar solista, te pasa eso de que te falta el trompetista, tecla, el trompeta, la flauta, todo. Bueno, por eso están, bueno, los programas. Pero bueno, qué linda experiencia, la verdad que la estoy disfrutando un montón. ¿La está pasando bien? Sí, sí, me encanta. Bueno, me encanta. Me alegro mucho. Mirá, nosotros ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo dice, se va el tiempo de rápido? Hay que hacer una canción con eso, que se va el tiempo muy rápido. Anotémoslo. Acá me dicen que se escucha más gruesa la voz por momentos. Bueno, puede ser porque es un lunes a la mañana. Pero claro, bueno, claro, claro. Más gruesa. Claro. Le vamos a echar la culpa a las cuestiones técnicas. Sí, sí, sí. Sí, echamos la responsabilidad. Bueno, una especie de evolución. Yo no sé si ustedes comparten o lo habrán visto en vivo acá al señor Francisco. Pero yo la vez que lo fui a ver la última vez, vi Spinetazo y dije, de cabeza, me mandé porque es un día muy especial para mí ese día. Así que me fui para verlos y cuando llegué vi, claro, yo me imaginé que estaba, ibas a estar vos con, no sé, alguien más con otra guitarra acústico y cuando vi computadoras. Vi pedaleras tiradas en el piso en un costado, vi cuatro violas, vi bajista, batero, digo, esto. Y ya me empecé a poner nervioso. Y yo fui. Yo estaba muy nervioso. Sí, sí, sí, sí. Los músicos re tranquilos, eso es la terapia, ¿viste? Estaba muy nervioso. Y mi compañera Agus me decía, ¿qué te pasa, boludo? Me dice, ¿por qué? Digo, no, porque van a tocar Spinetta y mirá todo lo que hay. Y como que yo no quería que falle nada, ¿viste? Hice un cablecito, bueno, se están tocando. Y después lo pude disfrutar, pero fue un momento ahí, inclusive me fui a la consola también arriba, che, necesito una mano, viste, con tantos canales, claro. Ahí en Otilia, y estuvo bárbaro. Estuvo y bárbaro. La observación, lo que quería hacer es que te observaba que está con la dificultad que tienen los temas de Spinetta, la dificultad que son, bueno, para mí son re difíciles, una sola canción, no sé, hicieron 25 temas, no sé cuánto hicieron. Y se te notaba muy tranquilo. O sea, en ningún momento vi, capaz que estaba súper nervioso, por dentro no sé cómo estaba, pero yo te notaba ahí sentado como si estuvieras con un matecito adelante, sí. Tranquilo, y me asombró eso. Bueno, ahora que decís lo de la terapia, me imagino que la terapia también ayudará a eso. Sí, yo no sé si entraría en pánico de tocar tanto tema de Spinetta y aprendérmelos y interpretarlos y encima en ese día tan especial. Claro. Pero bueno, me pareció y le dije a Agus, le dije, che, mirá qué buena onda, está re tranqui, chabón, le digo. Haciendo todos los temas, bueno, de Spinetta. Y qué lindo la devolución. Yo siempre agradezco las devoluciones desde la afuera, ¿no? Siempre también nosotros somos una construcción, ¿no? De todo lo que nos llega también desde el exterior. Que nos reafirma o nos confronta. Y, Y bueno, ese día yo llegué a las corridas, no sé si vos te acordás o no, pero bueno, ese día nosotros teníamos, habíamos pautado hacer un videoclip con la Cumbata en San Antonio, y yo siempre queriendo hacer todo, ¿no? Porque aparte de tener el sol en el acuario, tengo mucho en Aries, mucho fuego. Entonces digo, bueno, me voy a hacer el video. Ya había dejado todo el rider armado de que quién iba en cada canal, en cada tema, está todo ya pautado y ensayado. Entonces, bueno, me fui a grabar el video con la Cumbata y después salí de allá y me fui directo para Otilia para tocar. Pero bueno, no llegué como a veces me gusta llegar, que no me suele pasar tan seguido igual, pero esto de poder llegar un rato antes, de ambientarte, de estar. Lo que sí me da es, primero, la confianza en mis compañeros musicales, en mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, habíamos ensayado bastante, ya teníamos, como te digo, toda la parte técnica prearmada. Entonces yo fui con la confianza de eso, de que todo iba a estar armado y que todo iba a salir bien y que si no, bueno, me llamaban, ¿viste? Pero bueno, así que llegué y bueno, nada, fue. Siempre trato yo de transmitir eso, ¿no? Digo, creo que uno, consciente o inconscientemente, elige, ¿no? Lo que transmite. Y a mí me gusta transmitir esa tranquilidad o esa serenidad, como decía esta canción, ¿no? No quiere decir que no me enoje, no quiere decir que no tenga malos momentos o que no atraviese tristezas o angustias, pero yo, si me das a elegir, prefiero transmitir eso, prefiero transmitir serenidad, elijo transmitir optimismo. O sea, dentro de una realidad y de una existencia tan compleja, y ni siquiera hablar de lo social, que está súper complejo, sino solamente la complejidad de la existencia, del sentido de la vida, bueno, reafirmo el encuentro, reafirmo el arte, la música, ¿no? Estas formas de poder explorar eso que a veces. Pensaba en eso, ¿no? Cuando lo de la salud mental, la palabra tiene una limitación y yo creo que somos seres musicales antes de ser seres hablantes. La música nos ha llegado antes históricamente al ser humano en la exploración rítmica, después la exploración de la voz, todo eso mucho antes del lenguaje, ¿no? Entonces, trato de tomar esa postura y de transmitir eso desde el lugar donde estoy. Y bueno, El Espinetazo, un proyecto muy hermoso con Pao y Franco Trincavelli, un joven guitarrista acá de Carlos Paz. Nosotros nos cargamos bestia, mucho porque... No lo conocía, qué bestia. Es increíble, una ¿viste? Bestia. Nosotros con Pao somos... Sí, solo, hizo un solo. No. Hizo un y solo aparte increíble. Súper difícil. El Pao es astróloga y aparte los dos somos más 40, ¿viste? Y Franco tiene 25. No, es una bestia. Y es de Virgo. Escuchalo. Entonces lo cargamos con esa cosa metódica y perfeccionista. Y él, yo creo que él hizo el gran parte del trabajo... De sacar los temas, ¿viste? De buscar los acordes y todo. Y bueno, ellos venían con otro compañero, con el Fede, armando un repertorio de folclore y tango, nada que ver. Y de golpe le llega la idea o la propuesta de hacer los temas de Spinetta. Y dicen, bueno, pero nos falta alguien más. Y ahí es que Pablo me dice, che, nos faltás vos. O sea, alguien que curta el flaco. Volante de toda la cancha, que juegue por la derecha, por la izquierda. Totalmente. Que haga goles y que defienda un poquito. Alguien que sepa las historias del flaco, que sepa la historia de los temas del shot. Digo que soy en parte melómano y me gusta saber esos datos que a nadie le importan, pero de esto de los discos, de quién tocaba en cada disco, en cada banda... No de modo obsesivo, pero es un nos damos cuenta con mis amigos de la adolescencia que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a eso, ¿no? A escuchar música, a ver los libritos de los discos. Los libritos, qué lindo. De saber quién tocaba y el que se iba y que armaba otra banda y a ver cómo sonaba esa banda. Ah, mirá, y acá suena así y en esta otra banda sonaba así. Y bueno, me invitan ellos y yo la verdad que... Me lo tomé con respeto al flaco, que espero que le haya gustado todos los tributos que le vamos haciendo, pero yo me lo tomé como que si el flaco me invitara a tocar con él. O sea, la realidad es esa. Yo me lo tomé así, como que si él me dijera, che, Fran, vení, él ha tocado con otros guitarristas. Y obviamente que, bueno, saqué las melos, saqué los solos, algunos como tratando de sacarlos a la nota, porque es un lindo desafío. Pero después en muchos lugares donde la guitarra estaba cubierta... yo me permití abrirme a jugar a los Fran, ¿no? Esto que yo creo que lo he construido, y ahí sí, más en la parte de la guitarra, me siento mucho más seguro en ese sentido de que yo puedo tocar un montón de estilos distintos, pero siempre con que se note mi impronta. Que no lo hago de manera forzada, sino que simplemente yo, por ejemplo, no soy un guitarrista de cumbia, no soy un guitarrista que viene tocando cumbia desde los 15 años. Toco en la cumbata, hago el trabajo de escuchar los temas, de sacarlos, de ver y de estudiar a los guitarristas, al mago. Bueno, acá hay unos guitarristas de cumbia, no se pueden creer, pero de tocarlo y que suene a mí. Y en la banda de jazz, sobre todo, ¿no? En el proyecto con Jorge Soil y Nacho Cañete, y bueno, ahora está Sil Ferrando y el Jera también en las congas, y han pasado otros músicos por esa formación. Bueno, yo no soy un guitarrista de jazz. Me animé a tocar jazz a lo Fran, un poco rockero, un poco funky, un poco, ¿viste? Y aprendo tocando, ¿viste? Por esto que vos decías antes de cómo uno se imagina al músico. Bueno, yo a veces aprendo tocando. No es que estoy encerrado un año estudiando para después salir a tocar, ¿viste? Entonces, incluso hablando de salud mental, ¿no? Yo muchas veces digo lo mismo. No es que uno dice, bueno, me encierro y hago terapia un año y después salgo con la vida resuelta. No, la vida te caga palo, en el buen sentido y en el mal sentido también. A lo punchazo, diríamos en criollo. Y ahí es donde uno se da cuenta de lo que le sale bien y lo que sale mal, y por eso vuelvo un poco al inicio de la entrevista, de esto de que, bueno, hay cosas que no me salen bien, o que hay cosas que me gustaría tener más tiempo de preparación, pero no lo tengo, y no reniego del tiempo, porque el tiempo... es el mismo para todos. O sea, no es que vos recién hacías la mención del tiempo. El tiempo es un concepto que he trabajado muchísimo filosóficamente, y el tiempo está ahí, no es ni más ni menos, ¿viste? Hay una canción donde digo esto, ¿no? Como que el tiempo es caprichoso en su forma de actuar, porque no da marcha atrás. El tiempo va, y somos nosotros los que decidimos si ahora estoy acá charlando con vos o si estoy en otro lado haciendo otra cosa, ¿no? Entonces... sí, muchas veces digo, me hubiera gustado preparar estos temas con más tiempo, pero si la realidad dice que no, porque elegí irme a jugar a la pelota o elegí, no sé, salir a caminar, bueno, esto es lo que yo soy hoy. Y ahí siempre lo articulo con esto de mañana es mejor. Digo, bueno, hoy canté así, capaz que el mes que viene vengo y canto mejor. Claro. ¿No? Mira, hoy soy este y no puedo ser otro. O sea, siempre digo eso, ¿no? Como sí. Si hay algo que no podemos dejar de hacer es dejar de ser quienes somos. No hay forma. Después uno puede cantar mejor, cantar peor, estudiar un idioma, hacer dieta, ir al gimnasio, no sé, podés hacer lo que quieras para cambiarte, para modificarte, para evolucionar. Pero lo que no podemos dejar de hacer es ser quienes somos. Y somos... En como acontecimiento. Ahora soy este que está acá charlando con vos, y bueno, mañana escucharé la entrevista y diré, mirá lo que dije, o al revés, digo, mirá qué bueno lo que dije. Que no, o sea, porque eso también, viste, yo vivo como muy improvisado en un punto. Claro, es un freestyle. Claro, sí, es freestyle, un freestyle de la vida. Modo freestyle. Me quedé con esta imagen, quería cerrarlo en un punto así. Te tocas otro tema y nos vamos, dale, te parece. Dale. Sí, si no nos quedamos. Cuando Spinetta, cuando fue ese momento, claro, porque vos estabas ahí tocando, yo como que viví como cuando vas a una misa, ¿viste? Sí. Una sí. Cosa el sacerdote y otro lo que están ahí, los feligreses. Bueno, sí. Esta tranquilidad que me llamó la atención, y yo como que entré ahí, estaba un poco nervioso. Después, por momentos, yo creo que se sintió, y los demás también lo sintieron, fue como emocionante, porque yo sentí eso que decía el flaco. Es como que estaba el flaco, ¿entendés? Sí. Es como, y aparte, que esa tranquilidad, claro, pues si vos lo tomaste de esa manera, se transmitió de esa manera, porque yo no lo pude ver en vivo al flaco, pero a mí siempre que lo escucho o los videos que vi, me transmite eso, y se transmitió eso, digamos. Que es algo muy así desde... Bueno, yo lo vivo como algo religioso. A veces, cuando la música me pega así fuerte, lo vivo como algo religioso, como un ritual, como que entra lo ritual, ¿no? Claro. Que no sucede, lamentablemente para mí, pero por ahí es una cuestión mía, no me sucede siempre que voy a ver música, que me pega como ritual. Muchas veces me pega desde otro... o estoy viendo y me quiero ir, ¿viste? Uh-huh. Me quiero ir a comer algo por ahí y hacer sí. otra cosa. Yo le llamo, esto comprendo completamente, yo le llamo más lo espiritual, más que lo religioso, porque, bueno, a veces la religión tiene sus marcos, pero sí, de hecho, bueno... recién vos hacías como un gesto con la mano, ¿no? Cuando hablabas de no esto. Me di cuenta. Y te quiero traer una anécdota, porque me hiciste acordar ese movimiento que hiciste con la mano. Yo tuve la oportunidad de verlo a Spinetta, no muchas veces en vivo, pero lo he podido ver en Buenos Aires. Y me acuerdo que él una vez hizo un recital gratuito en... ¿dónde era? En el Planetario, al aire libre. Y era impresionante, me acordé esto de que hacías con la mano, porque él decía, bueno, ahora voy a hacer jardín de gente. Y todos decimos, y nos íbamos para atrás, ¿entendés? Era como claro. que él decía el nombre de la canción. Me va a pegar un... Y eso era una bocanada de aire que se trasladaba y que todos hacemos, y como preparándonos a lo que venía, ¿viste? Y después me ha pasado con Spinetta también de verlo en vivo y entrar como en un estado... de somnolencia, pero no de dormido, sino como una cosa media de trance, sobre todo cuando lo he podido ver en algunos teatros, de que la música me llevaba, viste, a un plano muy particular. Y bueno, he tenido la suerte también de poder ir al Festival de las Bandas Eternas, una experiencia increíble. Pero bueno, esto de la presencia, sí, en Otilia se sintió... Y el Spinettazo también, quiero saludar y agradecer a Nano y Sil, dueños y gestores de Puentes Amarillos en Cuesta Blanca, un espacio cultural hermoso, es un templo, hablando de lo religioso, un templo del rock nacional, del rock internacional, del blues, y ellos tienen gran responsabilidad en que el Spinettazo tenga forma, porque ellos también... son los que propusieron, ¿no? Hacer esto, este homenaje a Luis, dar el espacio para eso, y de ahí que nacen los temáticos, ¿no? Que en el verano nosotros, con Pao Franco y algunos otros músicos, Juan Piarenillas, el Gustavo Morales, hemos hecho, el Cristian Escobedo también ha tocado ahí, hemos hecho temáticos a homenajes a Luis Alberto Spinetta, a Charly García, a Fito y a Cerati. Tranqui. Cuatro temáticos. ¿Eligieron? Sí, elegimos. Y ahora estamos ahí armando con Pau, que nos parece súper importante también, un temático de mujeres de rock, ¿no? Que también siempre decimos y estamos comprometidos también, ¿no? con la causa feminista, y sobre todo donde nos compete a nosotros, que es en el ámbito del arte, de que, bueno, muchas veces las mujeres, tanto en el arte como en la historia, han sido invisibilizadas, su participación ha sido denegada, ¿no? Hay una anécdota de... creo que es con Fabi Cantilo, no recuerdo bien, que iba a subir al escenario y uno de los guardias, un patobica, le dice, no, las novias de los músicos van allá en el camarín. Dice, no, yo canto, o sea, déjame subir al escenario, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí con Pau gestando un temático de mujeres del rock, y bueno, ahora estamos, la última presentación del Spinettazo fue acá en Fusas, ahora calculo que haremos el mes que viene o el otro, haremos... El de Charlie ahí en Fusas. Y bueno, ahí, eso, música infinita, acompañándonos para esto, para lo cotidiano. ¿Crees que cerremos con una canción? Sí, sí. Y sí, nos dale. Vamos, bueno, nos despedimos, porque después de esto nos despedimos de verdad. Así que bueno, muchas gracias a todos. Esto lo pueden, lo voy a estar subiendo a Spotify, columna de la cabeza. Lo pueden escuchar, están todos los capítulos anteriores también, después lo vamos a escuchar, lo voy a estar pasando el link a todos ustedes. Y qué más, y agradecerte por venir, y hermosa charla, hermosas las canciones. Cuando quieran. Y vamos a repetirlo seguramente. Sí, yo encantado, gracias por la invitación. Esto, como les decía, es también una novedad para mí, venir solo con la guitarra a cantar mis canciones, porque he venido otras veces también, pero siempre acompañado, y bueno, la verdad que es súper cómodo, hermosa la charla, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pensaba un poquito, ¿no?, antes de venir, esto de, bueno, salud mental y música y arte, y yo me di cuenta que las canciones para mí son como una especie de antídoto. Las canciones, cuando yo generalmente compongo primero la música y después la letra, y a veces la música me llega sola, Y me llega generalmente para acompañar algún tipo de emoción, de emocionalidad. Nombre para disco, Antídoto. Sí. Está bueno. Está bueno, porque ojo. Yo me di cuenta de eso compartiendo estas canciones, que yo me doy cuenta que capaz que aparece una melodía y la estoy tocando durante el día, entre paciente y paciente, o antes de un ensayo, después de un ensayo, agarro la guitarra y es una armonía que alguna emoción está canalizando, ¿no? Esto que decía, que la palabra a veces no tiene ese alcance. Y después la canción puede tomar forma o no. Digo, hay muchos pedacitos de partes de canciones que tengo guardados. A veces sí, logro ponerle una letra. Estoy tratando de ser como más... asumirlo más laboralmente. Esto de decir, bueno, si viene ese impulso creativo... antes capaz que escribí una estrofa y bueno, listo, después la termino. Y ahora digo, no, tomar ese lugar y decir, bueno, la termino, la hago entera la canción y la grabo, y después si quiero le cambio la letra o le agrego un riff o le corto un pedazo, pero tratar de darle esa forma, ¿viste? Estoy tomando como un compromiso laboral más importante. Y bueno, y las canciones después se enfrían. Ya esa emoción se empieza a pasar. Y ahí llega el momento donde veo si la canción se hace pública o no. Pero tiene primero como esa importancia, que es primero que nada para mí. Para poder a mí ayudarme a sobrellevar alguna emoción. Esta canción que voy a compartir ahora, según la gente que nos viene a ver, es el hit. Porque todos como que les gusta esta canción. Es una canción que nació así. Nace primero una armonía que me era muy difícil cantar arriba. Pero bueno, esto no lo apuré, la tocaba porque me hacía bien tocarla, me gustaba mucho, y un día jugando salió una melodía de voz y después salió una letra. Y bueno, esta canción se llama El estanque de la diosa. Esta canción habla de un lugar real que existe ahí en Tanti, en Los Chañares, en el barrio donde yo vivo, bajando hacia el arroyo Las Salinas. Hay un bosquecito debajo de una casa antigua que se llama El Arca. Y hay un espacio que un día salimos a caminar con algunos vecinos y me dicen, este se llama el estanque de la diosa, que es un lugar que una de mis vecinas autodenominó de esa manera. Y a mí me encantó. Y bueno, y a partir de ahí hice esta canción para ese lugar. Pero bueno, tiene referencias de vivir acá, ¿no? En contacto con la naturaleza, que fue mi gran desafío cuando me vine de Buenos Aires para acá, que mi desafío era vivir afuera de una ciudad. O sea, tener esa experiencia de vivir en un lugar que no sea una ciudad. Y así es que, bueno, me mudé a Tanti y después al barrio Los Chañares. Así que, bueno, vamos con el estanque de la diosa. Y nos despedimos. Gracias. Huye de mí hacia allá. En la tarde de hoy, un halcón vuela en un espiral. Vuela en un espiral. El camino te guiará. El agua resonará, las piedras van a recibirte para que puedas descansar. El árbol que brotó tiempo atrás, firme estará junto a vos, firme estará junto a vos. En la tarde de hoy, un reptil viene hacia mí desde allá. viene hacia mí desde allá. El camino te guiará, el agua resonará, las piedras van a recibirte para que puedas descansar. Tanque de la diosa, te esperó, contempló el agua correr en el estanque de la diosa, te esperó. Agua correr en el estanque de la diosa, diosa, te espero con esta canción en el estanque de la diosa, diosa. Nos vamos, muchas gracias. De la cabeza. El lunes puede ser terriblemente sincero. El lunes puede apuñalarte o darte un abrazo de bienvenida. No te dejes llevar por este impulsivo universo. ¡Pará! Los lunes a las 11 por Villanos Radio hacemos De la Cabeza, una columna sobre música y salud mental. En la conducción dicen que está Javier Santa Cruz. Nos esperamos. De la cabeza.